Bueno, primero, un enorme agradecimiento. Todavía están llegando compañeros en las escuelas con la documentación, con los votos, con los certificados de escrutinio. Por allá la veo a Sandra, que está. Recién llegaron compañeros a algunas escuelas y todavía no han entregado los certificados. Lo que sucede, hoy es una noche muy fresca de una primaria, entonces, en base a la aplicación que nosotros teníamos, digamos, podemos ratificar que gracias al trabajo de los fiscales, los militantes, del gobierno nacional, del gobierno provincial y de una intendenta como Marisa Fassi, nuestro espacio ha sido muy votado en esta primaria. Queremos saludar a todos, a los compañeros y compañeras de Ruta 3, a los compañeros y compañeras de Máxima Paz, a los compañeros y compañeras y vecinos y vecinas de Uribe Larrea, a los compañeros y compañeras de Uraondo, porque la lista de Marisa, la lista de Sergio Massa, la lista de Axel ha sido la lista más votada en todo el distrito de Cañuela, en todas y cada una de las localidades. Y ello ha sido por el enorme trabajo que hemos podido hacer. Agradecerles especialmente a todos y todas aquellas que se encargaron de fiscalizar y que hoy a las 6 de la mañana ya estaban todos reunidos para salir a cuidar el voto. Un aplauso grande para las y los fiscales. Queremos agradecer a cada uno de los espacios políticos que nos han acompañado y queremos agradecer también a los municipales, al apoyo de los municipales y al sindicato municipal que ha trabajado muchísimo en esta elección. Tenemos por delante un desafío enorme. La suerte de la Argentina se define en la elección de octubre. Vamos a discutir claramente dos modelos de país. Vamos a discutir si el hospital Néstor Kirchner sigue abierto o lo cierran o lo arancelan. Vamos a discutir si la educación de nuestros hijos va a ser pública o va a ser paga. Vamos a discutir si solamente vamos a hacer obra pública para aquellos que lo puedan pagar. Vamos a discutir si el trabajo es el gran ordenador social o si construimos una Argentina en la cual 20 millones de argentinos queden afuera. Tenemos una pelea enorme por delante. Queremos felicitar a todos los espacios políticos que han participado de esta elección. Estamos convencidos que la salida del país es hacia adelante, que la salida es con trabajo, que la salida es pensando que si trabajamos nuestros hijos pueden estar mejor, que la salida es con educación pública, la salida no es con deuda, la salida no es con represión. La salida no es volviendo a los que nos llevaron al 2001. La salida es construyendo un futuro para 50 millones de argentinos y para 60 mil cañuelenses que son los que hoy han dado testimonio de fe democrática. Felicitar a Marisa y a todo el equipo porque han sido acompañados por el voto popular convirtiéndose en la lista más votada. Hay un montón de compañeros que no hemos podido saludar, pero que ahora vamos a saludar, y hay un montón de candidatos que todavía no han llegado porque son fiscales en cada una de las escuelas. Bueno, esa lista de concejalas y concejales a esa lista de consejeras escolares y consejeros. Un aplauso y un reconocimiento muy grande porque han caminado cada barrio al lado de los compañeros. Bueno, está fresquito, pero estamos muy, pero muy contentos de poder construir una nueva victoria para la mejor intendenta en 200 años de Cañuelas. Vamos en octubre con Sergio Massa presidente, Axel Kicillof gobernador y Marisa Paz intendenta para seguir creciendo, para seguir soñando, para seguir apostando a que hay un futuro para todos. Muchas gracias, compañeros. Gracias a los compañeros del barrio Los Aromos, gracias a los compañeros del barrio San Ignacio, gracias a los compañeros del barrio Libertad, gracias a los compañeros de Boca 3. Sigamos soñando y trabajando para construir una Argentina para todos. Muchas gracias a todos.